No me critiquen porque vivo al otro lado, no soy un desarraigado, vine por necesidad. Ya muchos años que me vine de mojado, mis costumbres no han cambiado, ni mi nacionalidad. Como tantos otros muchos mexicanos que la vida nos ganamos trabajando bajo el sol. Reconocidos por buenos trabajadores que hasta los mismos patrones nos hablan en español. Cuando han sabido que un doctor o un ingeniero se han cruzado de braceros porque quieran progresar, o que un cacique deje tierras y ganado por cruzar el río Bravo, eso nunca lo verá. El otro México aquí hemos construido en este suelo que ha sido territorio nacional. Es el esfuerzo de todos nuestros hermanos y latinoamericanos que han sabido progresar. Mientras los ricos se van para el extranjero para esconder su dinero y por Europa pasear, los campesinos que venimos de mojados, casi todos se lo enviamos a los que quedan allá. Cuando han sabido que un doctor o un ingeniero se han cruzado de braceros porque quieren progresar,